Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja, la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Hacha y machete. Palo de cansa, mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y oreja oyentes de todo el mundo. Hoy vamos a celebrar los nacidos en julio, artistas, cantantes que hayan nacido en julio. Se lo quiero dedicar especialmente a la Chuni y a toda su familia. Un beso enorme a todos. Y esto comienza así, escucha. El amor es música, la música es una canción. Todo tiene música, el mundo es una canción. Tus manos tienen la música del tacto. Tus ojos tienen la música del sol. Música de un beso. Tu cuerpo tiene mi música y mi amor. Oh, oh, oh, oh. Todo tiene música, incluso tu corazón. Todo tiene música, también hay música en vos. El viento toca el violín en la arboleda. La lluvia toca su piano en el balcón. Los truenos tocan tambores en el cielo. El tiempo toca el tic-tac en el reloj. Todo tiene música, el barco, el tren y el camión. Todo tiene música, el mundo es una canción. Las plazas giran en vals de calecita. El río duerme en un plácido arroyo. La noche vibra con ritmo sincopado. Las calles bailan un tango en bandoneón. Todo tiene música, incluso tu corazón. Todo tiene música, también hay música en vos. Todo tiene música, el mundo es una canción. A ver si alguien lo sacó. Puedo decir que el padre se llamaba Don Dean y era un músico yankee de jazz. Sus hermanos eran los Marky Max, que tocaron en el show de Ed Sullivan en los Estados Unidos en la televisión. Es una grabación de los 70s y es el Donald. Yo lo tenía en un disco de alta tensión, imagínate, de chiquito. Ahora vamos a escuchar una canción del año 1957. Es un vibrafonista y compositor, líder de banda de jazz cubano. y es un monstruo. Escuchen, la canción se llama Tumbao y él es Carl Tagder. Thank you. una mostrada. Es, si no me equivoco, le decía recién al Chato que el Mongo Santamaría el que tocaba ahí las percusiones. Chato, Chacato, espero que te haya gustado. Y Negra Marrí, beso a Ini La Vela. ¿Te gustó la negrada? Vamos a escuchar a otro yacero. Este se llama Ahmad Jamal. Es de 1951. Es un pianista que debutó a los 11 años. Y el tema se llama It Ain't Necessary So. Escuchemos. Acá estamos con el Chato probando el whisky de manzana que dejó acá el Tapia. Los vamos a matar. Nos vamos a ir a escuchar a un cantante argentino. Una grabación de 1943 para Choli, que dice que ponga algo bueno. A ver si te gusta esto, Choli. Tu pálida voz se llama la canción y es el Charlo. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca hay vendrá. El señor Charlo nació en 1906 en La Pampa, en una estancia que se llama La Avestruz. Me encantó ese nombre. Tiene 1100 grabaciones. Estuvo 3 años de giras, primero de pegarla en Argentina. Estuvo por Chile, Bolivia, Venezuela, Panamá, Cuba, Estados Unidos, Perú, Brasil. En 1955 se instala en Europa, en Portugal, y toca durante un tiempo en España, Francia, Bélgica, vuelve a Latinoamérica, Colombia, y de ahí un avión trimotor, que le decía recién al Chato, parecido a lo que le pasó a Gardel, el avión se venía a pique, largaron todo, perdieron, escuchen esto, las valijas, los instrumentos, las alhajas, pero lograron salvarse y volver a la Argentina. Vamos a escuchar un tema más. Choli, si querés bailar tango, Cata, haceme acordar dónde, que le decimos a la Choli que se ponga los taquitos y va. Tormento de 1934 con la orquesta de Francisco Canaro. ¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No quiero creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te doy mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me diga francamente que hablo de mala gente. Pronto quiero que me diga todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loco a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Y da lo mismo ser malvado que ser bueno, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto, que te suplico que no hables, que no me digas nada para poder vivir? Es un doble agradecimiento. Primero, una felicitación. El día de su cumpleaños, 9 de julio. Muchas gracias. El agradecimiento por permitirnos compartir una mesa con tantos buenos amigos. Eso. Y por habernos hecho sentir, porque lo pidió Armando en un momento determinado, más argentinos. Armando pidió que nos pusiéramos todos de pie y que cantáramos todos el himno nacional. Sí, ¿cómo se siente, Isabel Sarli, con un cumpleaños? Muy lindo. Le voy a decir una cosa, creo que usted lo sabe, nunca en mi vida había festejado un cumpleaños, jamás, jamás, siempre lo pasé sola, qué sé yo. Y este Armando dice, no, esta vuelta no, vamos a reunir un grupo íntimo. No digas que es tu cumpleaños, nada más. Maestro Chapa en piano. Ahí va, Sangre y Huevo. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. A que no saben quién era el Javier Calamaro con la última curda, en la grabación del 2020. Ahora vamos a escuchar una cantante que no me voy a cansar nunca de ponerla. Una grabación de Aníbal Troilo, porque es el cumpleaños del señor Aníbal Troilo. Una grabación del 62, Desencuentro con la Elba Verón. Desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en el corso a contramano, un grupitrampe a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el río. Se rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el alcohol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral que tuvieras. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Les conté que en esta época también grababan con el polaco, el Aníbal Troilo. Ahora vamos a escuchar la del polaco Goyeneche, Garúa. Y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Gira, salta, salta, gira, e me voglio innamorare. Coraggio, ballate insieme a me, ballate la saltarelle. Cumbare, cumbare, cumbare, ballate insieme a me. Forza, forza, forza, forza, dere, tuppe dell'aria là. Zompa, zompa, zompa, zompa, non te devi far stanca. Salta, salta, salta, salta, ce volemme innamorare. Forza, forza, forza, forza, ce volemme imbriacare. sta figlia tua, è un diavolo scatenato proprio. Yeah, yeah, yeah, tra lo zumbe e nuggirette, yeah, yeah, yeah, la manuccia damma a me, yeah, yeah, yeah, se ci scappano bacette, yeah, yeah, yeah, balla balla insieme a me, yeah, me voglia fa lo sposo e all'amore voglia fa, gira salta salta gira e me voglia innamorare. Coraggio ballate insieme a me, ballate la saltarelle, cumbare, cumbare, cumbare, ballate insieme a me. Forza, forza, forza, forza, tere, tuffe dell'aria là, zompa, zompa, zompa, zompa, non te devi far stanca. Salta, salta, salta, salta, ce volemme innamora, gira, gira, gira, gira, ce volemme imbriaca. Brava, tu farai la fortuna tua e mia. È la... Pan amore e fantasia, stavo. Pan amore e fantasia con Gina Lollobrigida, io l'ho visto questa pellicola, se molto sogno. Muoio di Gina. Il peinato di Gina fu copiato acá, usavamo molta gente. La penna, nos peinavamo allo Gina Lollobrigida. Un bacio forte, mamma. Ciao. Era la Dora. Vamos a escuchar ahora al Hugo Enríquez. Es un cantante ecuatoriano, una grabación de 1966 y la canción se llama Te voy a regalar un continente. Anoche por mi mente pasó una idea, la he detenido para ver si tu cariño llega a mi nido. Aquí en este papel he dibujado el mundo, he creado lugares, paraísos de sueños que mi amor te ofrece. Te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo incompleto. Te voy a regalar las mil se sorprenda. Te voy a regalar los siete mares y que jamás de mí no te separe. Te voy a regalar todas las brisas para que tu sonrisa se mantengan. Aquí en este papel he dibujado el mundo, he creado lugares, paraísos de sueños que mi amor te ofrece. Te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo incompleto. Te voy a regalar las mil se sorprendan. Te voy a regalar todos los cielos. Quiero uno así que me regale todo eso. Paré un poco. Ahora vamos a escuchar a un bandoneonista, compositor, arreglador, director de orquesta, nacido en Basilicata, Italia, pero llegó a Buenos Aires de muy bebé. creador del Sexteto Mayor, parte del espectáculo Tango Argentino y también fue parte del Café de los Maestros producido por Santolalla. Es una grabación del 2008, es el José Libertella y es Ojos Negros. Sin duda, un maestro, como te genera imágenes de solo escuchar esa música, es una cosa monstruosa. Ahora nos vamos a escuchar otro cantante ecuatoriano, Olimpo Cárdenas, y la canción es Cuando miran tus ojos. Thank you. tus ojos han quedado grabados en los míos, tus dulces brujerías volcaron al mirar, hay luz en tus pupilas de todos los estíos, luciérnagas que llevan la llama del amor. Pues ellos van cantando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen los luceros a mi desolación. Gitanos son acasos, por sus destellos vive, o son los de una mora, presa del español. Hay algo en tus miradas que mata, que redime, que lloran y si es que gimen como escantila el sol. Puñales que en las luchas se hierguen iracundos, buscando el pobre pecho con ansias de clavar. Pensar tus corazones los dejas moribundos, a espejos donde el alma se asoma a coquetear. Tornan tus pupilas la luz que los anima, se pierde entre los astros y la constelación, adquieren nuevos brillos aunque mi pecho gima, por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón. Pues ellos van cantando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosas que ofrecen tus senos a mi desolación. Gitanos son acasos, por sus destellos dime, o son los de una mora, presa del español. Hay algo en tus miradas que mata, que redime, que hieren y se encienden como encandila el sol. Puñales que en las noches se hierven iracundos, buscando el pobre pecho con ansias de clavar. Ensartas corazones, los dejas moribundos, oh, espejos donde el alma se asoma a coquetear. Ahora nos vamos a ir a otra orilla, al panameño Buscando Guayaba, el Rubén Blades, cumpleaños, año 78, escúchala. Buscando guayaba. seda del 8 y el 2. La reta no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación, kin kin, coco. Lindo, lindo, calentando la noche. Ahora vamos a escuchar a un mexicano, Virán García, el 2021. La canción se llama Híbrido. Supe que algunas ratas querían probar de mi queso y no van a obtenerlo. Y es que no se lo merecen porque de valor carecen, porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses que hoy soy alguien nuevo. Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo. Podridos de hipocresía, yo soy rey y ustedes jotos. Y no hablo de la baraja, hablo de que valen muy poco. Ahora sí ando generando y Dios me protege del cielo. Buscando llenar mi hueco y yo se las compongo riendo. Nomás la pura puntita, viejo. ¡Pierro! pusieron muy verde. Y el que es bueno nunca pierde, pero un día di que está bueno. Aquí nadie va a detenerme, les gano el billete. Híbrido y demonio he sido por un ángel protegido, mal portado y precavido, pues perfecto nunca he sido. Voy a cortar el hilo. Por no entender el idioma, el indio se quedó en el llano. Váyanse a chingar su madre agarraditos de la mano. Y hablen entre sus espaldas como están acostumbrados. Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo. Podridos de hipocresía, yo soy rey, ustedes jotos. Y no hablo de la baraja, hablo de que valen muy poco. Ahora sí ando generando y Dios me protege del cielo. Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo. Esto es un anticipo, ya el próximo programa festejamos el Día del Tequila, así que ya van a saber por dónde vamos. Preparen el chupe. Ahora nos vamos a escuchar un cantante puertorriqueño que empezó con Tito Rodríguez, después se lo afanó el Joe Cuba, después Eddie Palmieri, hasta que sacó su disco solista con La Fania. Anacaona de 1971, el Cheo Feliciano. De están? Bueno, espero que estén bien. Bueno, los queremos invitar para mañana. Vamos a estar en la Plaza de la Pobla, ahí festejando el Día del Amigo, ahí con Diego Jiménez, Marquito Ceballos, los amigos de Chamamé, y es lo que hay en vivo. Así vamos a estar a pleno. El que tenga ganas de cantar, nos puede mandar un mensajito privado ahí, y mañana lo hacemos debutar ahí en la Plaza de la Pobla. Así que esperamos para mañana, a partir de las 12 del mediodía, la Ocreada, que organiza la comuna de la Pobla. Así que bueno, nos esperamos a todos para pasar una hermosa, un hermoso día, para escuchar un poco de folclore, un poquito de cuarteto, y bueno, con ganas de bailar, que tenga ganas, y que tenga ganas de cantar, no se olviden, me manden un mensajito, le bajamos la pista y mañana le pasamos bomba, Espero que anden bien, chau chau, nos vemos. Ese era el Pichi de Es lo que hay. Yo estoy como para debutar, Pichi, Voy, Ahora vamos a escuchar al Juan Quintero, que también cumple años, del 2016, Para llevarte a vivir. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra quimera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir. Hacha y Machete, tu compañía amiga, una caricia al tímpano de tu alma, por RadioSanJavier.com. Ahora nos vamos a escuchar a una que para mí pondría todo el día canciones de ellas. Escúchala, después le digo quién es. É uma parte perdida que teve na vida o meu coração. Se o amor traz sofrimento, vou sofrer até o fim. Minha vida será um tormento. Se ele não disser que sim, o amor que me dedico é uma obsessão. Imploro, por favor, não digas não. Eso era, obviamente, Marisa Monchi, que también cumple años, con una canción de Argemiro Patrocinio, Dicen que o amor, del 2002. Saben que ella trabajó mucho con la Bella Guarda de Portela, que es los viejitos de la de Escuela de Samba, por ejemplo, de Portela, y Argemiro nunca había grabado un disco y ella se lo produjo por primera vez. Ahora vamos a escuchar, Maggie, una canción que me hace acordar a nuestros momentos ahí en el, ¿cómo le decíamos? Con la tía Idul. Esta melodía del 94, una de las canciones viejas de Marisa Monchi, con Bella Guarda de Portela, como les dije. Escucha.

Ahora nos va a escuchar un nacional, un himno del 80, Lito Nevia, Solo se trata de vivir. Para vos, Susana. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que como dijo el Pichi, mañana hay gran loqueada para festejar la Peña de la Amistad. Están el Diego Jiménez, el Marco Ceballos, los Quiscaludos y cierran Es lo que hay, alta joda. El 20 de julio, o sea mañana, mejor festival cervecero de invierno, el Encuentro Cervecero en Los Hornillos. Te nombro dos. Fuera del Tiempo, los amigos de ahí, de la feria y Estilo Sellano. $1,000 la entrada, hasta para ir a partir de las 19 horas. ¿Qué más? El 17 de agosto se guarda en la peña de los amigos del chamamé en el Club Tajamar de las Rabonas. Eso va a estar muy bueno. Pero el domingo llega la gran final, la ida. ¿Quiénes juegan? Independiente de San Javier y Yacanto contra Los Cerrillos. 14:30 la cuarta división, 16 horas la primera división. Joda, joda en el pueblo, vamos, vamos a pasarlo lindo. Vamos a seguir escuchando música. Ahora un dominicano, hijo del gran Cuco Baloy, Ramón Orlando del 93, que venga. Dile que vuelva, que no me importa su otro, porque ya la perdoné. Que venga, dile que vuelva, que no he dejado de quererla, aunque con otro se fue. Que a pesar de todo yo soñé que volviera y que ese otro la tratara mal. Que si vuelve yo la vuelvo a querer, ay, ay, ay, ay. Y que si vuelve yo la vuelvo a amar, ay, ay, ay. Que sigue siendo la que quiero y querer, ay, ay, ay, ay. Y no me importa si ella se portó mal. Que venga, dile que vuelva, que estoy feliz con la noticia de que el otro la dejó. Que venga, que está guardado para siempre aquí en mi vida un eterno y gran amor, que un refugio siempre encontrará en mis brazos y que con ella de nuevo feliz volveré a ser. ver si vuelve, yo la vuelvo a querer. Ay, ay, ay. Y que si vuelve, yo la vuelvo a amar. Ay, ay, ay. Que sigue siendo la que quiero y querré. Ay, ay, ay. Y no me importa si ella se portó mal. Victoria, ¿usted la conocía esta canción? A ver si se da cuenta de quién otro la cantaba, yo no lo pude encontrar. Se viene para los pagos la Victoria, así que prepárense. Ahora este tema, Pali, cuando estuvimos con vos en el 92 en Brasil, Bahía, Vosé no entendí nada de la Nina Mercury, una canción del Caetano Veloso, escuchá. Momento de lambada, era eso más o menos. Ahora vamos a escuchar, que se lo digo, Troy es para tu vieja, porque vos siempre me contaste que tu vieja escuchaba esto. Es la Millie Jackson del 76, There You Are. This party was gonna be really hitting on something. Ain't nothing around here but a bunch of women, nobody to dance with. Every man that looks like anything already taken. Sure can't trust nobody to tell you where to go these days. Lord have mercy. There you are, looking like a king, my everything. There you are. If I spoke to you, would you smile and say hello, or would you formally announce that you had don't move. Come here, anybody. I must be introduced. If I did it myself, the man just might think that I'm forward and loose. Oh, oh, oh, but there you are. There you are, be there. I'm looking at you. Helen, the fella standing over there in the corner, do you know his name? Oh, you do? Jimmy? Would you introduce me to him? See, that's why I don't like to go nowhere with you. What kind of friend are you? That's all right. Wait till the next time you want somebody to hang out with you. You go hang out by yourself, because I'm going to be with Jimmy. I do it myself. Never mind. Thank you. Jimmy, my name is Millie. I saw you standing over here by yourself like this. I thought I'd come over and have a few words with you. Yeah, Millie. And here we are. You standing here next to me. Tell me now, sweet Jimmy, could it be that you here on the floor and talk about it a little bit. I know it's gonna be all right, you and me, baby. Oh, I don't care where we go. You can go to my house, I go to your house, anywhere you wanna do it, as long as you and I get together, baby. Yeah, it's gonna be all Zarpada la mini levantando tres manos. Ahora vamos a escuchar, nos vamos para arriba, No, esto no se cae más. Alicia Bridge, de la 78. I love the nightlife. Me gusta la noche. ¿Cómo me gusta la noche? Vamos. Please don't talk about all the plans we had for fixing this room. Vamos bien, vamos bien. Ahora nos vamos a escuchar el Can't Stop the Music, un temazo de la peli. Son los Village People. Esto yo lo fui a ver al cine con mi tía cuando les contaba con la vianda. Bueno, cuando me escucharon alguna vez, del 80. El que cumple años es Victor Willis, uno de los cantantes. Escucha. No me acuerdo si era el comienzo o el final de la peli. Ella en patines, una rubia así, una petarda, y ellos también, muy arriba, en la ciudad de New York. Ahora nos vamos a escuchar a un grupo nacional, es el cumple del Mariano Roger, que es un guitarrista de los Babasónicos, hijo de Rolo Puente, que no lo sabe mucha gente. Yo hice las fotos, no de este disco, creo del póster y del disco anterior. El tema es Degeneración, escúchalo. Maggie, que nos está escuchando, me hace acordar que también filmé unos videos donde ella es una de las actrices. Que nos cagamos de risa. Nos vamos a despedir con otro cumpleañero, el señor Atilio Estampone del 72. La canción es Tierra Querida y él era pianista, arreglador, director y compositor. Fue parte del octeto de Piazzolla. Y el señor es de San Cristóbal. Gracias, gente, por escucharnos. Espero que le haya gustado. Nos vamos con el señor Atilio Estampone.